No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo podríamos asignarle un valor a los regalos que la naturaleza nos da? ¿Cómo admirar un atardecer en la playa o nadar entre peces multicolores? Y por supuesto no me refiero a darles un precio material, sino a reconocer su importancia para nuestro bienestar. Quizá haya varias formas de contestar esta pregunta, pero una que para mí tiene gran sentido es impulsar su conservación. Para que estos regalos perduren y puedan ser disfrutados hoy y en el futuro por cada persona, debemos conservarlos. Como ejemplo de este valor, hoy te quiero platicar sobre las islas de Revillagigedo. ¿Las conoces? Es un pequeño territorio de nuestro país que en julio del 2016 fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. En mi opinión, este nombramiento abre la oportunidad para que todo mundo pueda conocer y visitar este paraíso, pero también para que asuma su responsabilidad y cuidarlo. Las Islas Revillagigedo forman un pequeño archipiélago de origen volcánico en el Océano Pacífico, a unos 850 kilómetros del puerto de Manzanillo, en Colima. Comprenden de cuatro islas: San Benedicto, Socorro, Roca Parida y Clarión. Fueron nombradas así en honor de Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, virrey de la Nueva España y conde de Revillagigedo. Estas islas son un laboratorio natural que ofrece grandes oportunidades para la educación ambiental y la investigación científica. Al ubicarse en una de las principales rutas de influencia de huracanes y masas de aire polar, es un lugar ideal para estudiar los mecanismos de recuperación de las especies que ahí han sobrevivido, y también para aprender sobre biología marina, vulcanología, ecología y otras disciplinas. En estas islas ocurren varios procesos biológicos que son singulares. Esos atraen a los científicos, pero también a los visitantes interesados en el buceo y en el ecoturismo. Aquí te platico alguno de ellos. Por ejemplo, muchos árboles de estas islas se han adaptado al embate de los huracanes. Por ello, cuando son derribados, las partes que quedan junto al suelo son capaces de desarrollar raíces. Esto ha hecho que se les llamen árboles caminantes. En estas islas se desarrolla una importante población de albatros, estas aves que se caracterizan por mantener una capacidad de reproducirse durante toda su vida, la cual dura hasta 60 años. Por este motivo, son estudiadas para comprender cuáles son sus mecanismos celulares que explican esta cualidad. En estas islas habitan muchas especies endémicas, es decir, oriundas del lugar. El 33% de sus plantas y el 100% de sus aves son únicas de estas islas. Cuatro de las seis especies de tortugas marinas que visitan México llegan a las playas de estas islas para alimentarse y anidar. Y en sus aguas podemos encontrar también un extraordinario santuario para las mantarrayas y muchas especies de tiburones como el martillo, punta plateada, el tigre, entre otros. Por estas y otras razones, las islas Revillagigedo fueron declaradas como Área Natural Protegida en 1994 y como Reserva de la Biosfera en el 2008. Conocer más sobre estas islas es una forma de contribuir a su conservación y de apreciar el enorme valor de este diminuto territorio, pero de gran patrimonio para nuestra humanidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.